Esta ordenanza fija en su primer artículo el congelamiento de los sueldos a la planta política de electos y designados. Bien. Bueno, tuvo varios trámites, digamos. Fue presentada en marzo, quedó aprobada, fue vetada por el Ejecutivo y anoche volvió al Consejo Deliberante, que es, en la línea de trámites a realizar, lo que corresponde, y quedó firme. Sí, quedó firme. Después del veto vuelve a entrar, las ordenanzas vuelven a entrar al Consejo Deliberante para ratificarlas o rechazar el veto. Bueno, nosotros dejamos firme, obviamente, la ordenanza afirmando que se necesitaba la mayoría de los concejales y logramos nuevamente votar quienes las habíamos presentado, que habían sido los dos bloques del Frente para la Victoria y de la UCR, y obviamente afirmamos que queríamos vigente la ordenanza. Bien. Bueno, el oficialismo aduce que esta ordenanza no se corresponde con la Carta Orgánica. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Sí, nosotros más allá de los artículos y de las atribuciones que por Carta Orgánica corresponde al Poder Legislativo, o sea al Consejo Deliberante, y por ahí las atribuciones que le corresponde al Poder Ejecutivo, que sería el Intendente, no queremos indagar mucho en lo legal o en lo jurídico, sino más que nada hacemos hincapié en el espíritu que con el que realizamos la ordenanza, que fue el congelamiento del aumento, en realidad, que no queríamos para este año aumento, porque habíamos sacado la cuenta, a grandes rasgos te digo, que nos podíamos ahorrar 4 millones, que por ahí sabemos que hay un municipio desbastado en lo financiero, y bueno, nos parecía un gesto realmente político, y obviamente también una decisión del intendente, el no aumento. También la realizamos pensando en esto de que el intendente no llega a fin de mes con las cuentas, con los proveedores, con los empleados, y de una cierta manera quisimos dar también nuestro visto bueno o nuestra forma de ayudar a lo que hoy estamos en crisis, ¿no? Bueno, la respuesta del Poder Ejecutivo es agarrarse de la ordenanza. Por supuesto que dentro de la ordenanza hay un artículo que es competencia del Consejo Deliberante también, que es el aumento del sueldo del intendente, y que también la hace el Consejo Deliberante por mayoría. Esto corresponde que nosotros fijamos la dieta del intendente. Y más allá de todos los artículos o que nos corresponde dentro de la Carta Orgánica, me parece que lo más valioso era el espíritu y el gesto que podíamos dar hacia la sociedad. Bueno, ellos no lo toman de esa manera y ahora hacen valer la Carta Orgánica en sus artículos cuando sabemos que de la misma manera no lo aplican para todo y que no la hacen cumplir. Bien. ¿Podría no aplicarse esta ordenanza? ¿Podría el Ejecutivo no aplicarla y dar, digamos, la oportunidad o la posibilidad de que vayan a la justicia, Alicia? Sí, hubieron declaraciones de que la iban a judicializar, o sea que ellos iban a ir a la justicia. Esto lo que haría sería un mal al Estado, porque ellos llevándola, obviamente la justicia también puede vetarla, como se han vetado leyes importantes, y decir, bueno, no, al intendente le corresponde por Carta Orgánica 7 sueldos vitales y móvil. Y lo que haría esto es, no nos olvidemos que los aumentos son 2 veces al año. Y él, llevándole a la justicia, ellos lograrían que el intendente cobre más. No es nuestra intención que vaya a la justicia, era algo local, era una decisión política, era un tipo de gesto que quisimos dar las dos fuerzas políticas, tanto como el radicalismo como el justicialismo, quisimos dar este gesto. Queremos cambiar un poco el sentido de la política, pero bueno, sí, obviamente ellos pueden hacer eso. Lo que no pueden dejar es de aplicarla, porque ahí estarían incumpliendo sus funciones como funcionarios públicos, ¿no? Es una ordenanza que está vigente y, les guste o no, tiene que ser aplicada.